Elaboración de la Agenda Cultural de junio. Hasta ahora la Agenda Cultural se ha confeccionado de la siguiente manera. Primero, hemos de entrar en la página de la Universidad de Granada, www.ugr.es. Ahora bien, dentro de esta encontramos, en el margen superior derecho, el apartado Biblioteca, que nos da la opción de acceder a la biblioteca electrónica. Una vez que observamos su contenido, seleccionaremos el primer punto, Bases de datos. Aquí se nos presentan varias opciones. Nosotros nos decantaremos por el listado alfabético general, que conduce a diferentes intervalos del abecedario. Si seleccionamos la M, podremos entrar en la base de datos My News Online, que contiene archivos de prensa escrita emanados de diferentes periódicos, generales, regionales, actuales. Para realizar la búsqueda de noticias, te propone varias fórmulas. Usando la búsqueda rápida, obtendremos la siguiente pantalla, en la que indicaremos, en el primer apartado, las palabras Granada y Cultura. Para acotar más la búsqueda, seleccionaremos las fechas dentro de las cuales queremos que nos aparezcan los archivos. En este caso, por tratarse de la Agenda Cultural de junio, pondremos 2 semanas antes. En lo que respecta a las publicaciones, en el apartado Todas, obtendremos más información relacionada con nuestra temática. La siguiente pantalla aparecerá cuando hagamos clic en el botón Buscar. Accederemos, pues, al listado de textos periodísticos que abarcan la temática cultural de Granada en el mes de junio. Cada uno de ellos indica la fecha, la fuente, el número de caracteres, etc. Y una vez allí, ya seleccionamos el contenido que nos sea útil.